todas, primero quiero agradecer a los organizadores de este acto, que nos dan para contaros un poquito la experiencia que hemos tenido en Galopín. Nos pidieron que hablásemos sobre el compromiso que Galopín tiene con la integración de las mujeres, es decir, con la igualdad. Nosotros creemos que la base es la conciliación de la vida profesional con la vida laboral. Os voy a hablar de mí misma, no penséis que se me va la olla, ¿no? Para luego explicaros por qué yo estoy en Galopín y por qué creo que la conciliación es absolutamente necesaria. Como a todos vosotros, mi madre me decía, hija mía, tú estudias mucho, vas a tener un buen trabajo, te van a dar dinerillo y vas a ser libre para hacer todo lo que tú quieres. Y allá voy yo, estudio hasta el final, como estáis haciendo vosotros. Con mis compañeros, pues éramos iguales, ¿no? Hacíamos espaguetis, bueno, como andáis ahora vosotros, ¿no? Todos juntos. Luego tuve mucha suerte, me fui a trabajar al extranjero, en Luxemburgo, luego en Suiza, y bien, seguíamos siendo iguales. Por razones de la vida misma, ¿no? Porque quería sentarme en algún lugar y tener una familia, volví para España y para Galicia, que era mi tierra. Y ay de mí, porque con los horarios que hay aquí, ¿cómo iba yo a tener mi familia? No sé si esto es correcto. No sé lo que habéis hablado aquí en este foro, ¿no? Pero yo tuve ciertas dificultades con los horarios. Venía con mi horario europeo. Y llegué a Galopín Parques. Y en Galopín Parques hay un horario europeo. Se trabaja de 8 a 5 y nos hacen horas extras. Pensamos que si se organiza bien las cosas, pues se puede hacer bien el trabajo. Además, pues tenemos un banco de tiempo, nosotros nos organizamos, lo importante es trabajar. Después ya, si un día no puedes venir o si un día te tienes que ir antes, eso no es un problema. En Galopín hay más chicas que chicos, y más chicas que chicos en los puestos directivos. Por eso os conté esta historia, ¿no? Porque era un lugar en que realmente todos éramos iguales, como lo hubiera sido yo con mis compañeros en la universidad. Pensamos que esa es la base, si tenemos un horario que se cumple, salimos a las 5 de la tarde, si se nos valora, si se toma en cuenta nuestras decisiones, vamos a trabajar mucho más contentas. Y encima, tenemos tiempo para tener hijos, ¿no? Que al final lo que pienso de todas las chicas y los chicos que estáis aquí es lo que queremos. Los chicos también, ¿eh? Porque luego si vuestra novia no se queda embarazada, tampoco estás contento, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Bueno, y entonces, a Galopín vino la agrupación Coruña Solidaria, como en el caso de Sogama, y nos hablaron de todas estas medidas y nosotros dijimos, caramba, pero si nosotros ya tenemos todo esto, ¿no? Para nosotros en cualquier caso fue buenísimo contar con el apoyo de la agrupación Coruña Solidaria y luego conseguir el sello, ¿no? Igual que tiene Sogama. Fue estupendo porque fue realmente poner por escrito, integrar en nuestros procedimientos de gestión medidas que ya estaban ahí en el ambiente. No sé tampoco lo que habéis hablado aquí, pero yo pienso que el éxito es que los líderes de la empresa se impliquen en estas cuestiones. El propietario de Galopín desde siempre ha estado implicado en organizaciones feministas, en asociaciones de base. Antes que empresario fue, como la mayor parte de nosotros, empleado y tenía una sensibilidad por este tema. En resumen, que en Galopín fue relativamente fácil seguir todo el proceso marcado por los itinerarios de igualdad dentro del proceso igual, que a lo mejor todos mis compañeros os hablarán de eso. Y imaginaros si no fue relativamente fácil, que resulta que nos llaman a un foro en la República Checa el año pasado para representar a España en una iniciativa de la Comisión Europea para hablar de la importancia de la igualdad. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería de esta sociedad si todas las chicas que estáis aquí sentadas después no se os permitiera pues, tener un horario razonable, llamémoslo así? Y como decimos, una vez más, y sé que yo ahora me estoy reiterando, en Galopín pensamos que trabajamos más y mejor porque tenemos una serie de medidas que nos hacen la vida un poquito más llevadera. Y que yo creo que es lo que pretendía la agrupación Coruña Solidaria y lo que pretende la Unión Europea con su iniciativa Equal. Y bueno, dar mi enhorabuena a los organizadores de este acto porque pienso, vosotros diréis después que es muy importante hablar de esto porque nos afecta a todos. Gracias.